This is the remix. La gente siempre van a hablar, pero tú no le metas mente a los bochinches que prometen. Que hablen, que digan lo que quieran, pero cuando nos vean juntos, que las perras mueran. Remix. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, nos quieren separar, pero no lo van a lograr. Siempre habrá para bien o para mal. Conmigo son todas unas amigosas. Na, na, na, vaya. Tú eres mi reina, nadie va a ocupar tu lugar. Ya, ya, ya, ya. La gente mala y por eso siempre va a hablar. Va a hablar, va a hablar. Porque no ven, pues dice Michael. Por eso no quieren separar. Y no van a poder. Ya, ya, ya, ya. De Instagram, recuerda que yo soy artista y que tengo mis fans. Y ella tan clara que tú eres la number one y que no existe otra. Na, na, na. Déjala que piensen que son tus rivales, porque yo no tengo ojos para traviales. Es que yo suena agrandado, pero tú eres oro puro y los demás son prensados. Déjala que piensen que son tus rivales, porque yo no tengo ojos para traviales. Es que yo suena agrandado, pero tú eres oro puro y los demás son prensados. La gente siempre va que fomenten, que hablen, que digan lo que quieran, pero cuando nos vean juntos, que las perras mueran. Ay, ay, ay, ay, ay, nos quieren separar, pero no lo van a lograr. No, no, no. Ay, ay, ay, ay, ay, comentarios siempre habrá, para bien o para mal. Compañía más dura. Dímelo rap. Bonfire. Bomber Music. And the rhythm. Bomber Music. Club. Big up. Charo Torres. From Miami. Repartiendo lírica como un tsunami. And Juju. Dancer. Yeah. Rhythm King. Pero tú no le metas mente a los bochinches que fomenten.